todos vivimos. Si nos unimos, nunca seremos destruidos. Hay individuos que separan todo. Hay miles de manera, miles de forma y miles de modo. Somos un todo, qué complejo. Te quedarás perplejo cuando escuches la verdad y estés mintiendo. En realidad, yo vengo a mostrar el estilo que más que claro, único, universal. Rap estilo suave, quiero volar como un ave. Y la gente mentirosa que se calle. Escúcheme, no soy el príncipe del rap, tampoco el rey, y menos pretendo ser un sensei. Soy así como me ves, no tengo nada que esconder. Y es algunos dicen que algo tengo yo que esconder. No vine a vender, vine a regalar rimas para que puedas analizar. El dinero no lo es todo, o es todo para algunos. El mundo en torno al dinero gira al mundo. En un segundo mueren miles, yo. En un segundo nacen miles, miles. Somos los que queremos cantar, pero solo algunos pocos van a poder escuchar. Yo la verdad la vengo a mostrar. Hay cosas que el dinero no las puede comprar. La verdad la vengo a mostrar. El esfuerzo el dinero no lo puede comprar. Yo la verdad la vengo a mostrar. El talento el dinero no lo puede comprar. Yo la verdad la vengo a mostrar. Yo el dinero no lo es todo. Verdad que muchos desean tener lo que el hermano tiene. Otros quieren hundirte sin motivo o de modo sorpresivo. Respiro, sigo cantando y luego expiro. Miro hacia atrás y veo a los lentos. Muchas pinturillas no saben por qué este cuento. Porque no estoy contando una historia, solo verdades. Muchos y muchas piensan solo en vanidades. La verdad es que no me interesa lo que otros piensen, pero piensen por usted y no por otra gente. Andar en auto todo el día no te hace superior. Andar a pata, con plata, sin plata, igual te enseño, te dejo enfermo. Aunque lo niegues si lo entiendo, no estoy mintiendo. El talento no se compra con dinero. Y si rapeo mejor que tú, tampoco lo compro con dinero. El sexo sucio se compra con dinero. Si soy limpio es porque no es sucio, no porque todo el día me ando yo limpiando. Yo es verdad que estoy rapeando y la verdad siempre duele y gana. Entiende, esto no es ninguna trampa. Yo, plan 3, yo. La verdad, yo la vengo a mostrar. Hay cosas que el dinero no las puede comprar. La verdad, la vengo a mostrar. El esfuerzo, el dinero no lo puede comprar. La verdad, la vengo a mostrar. El talento con dinero no se puede comprar. La verdad, la vengo a mostrar. Yo, el dinero no lo es todo. No lo es todo el dinero, ojo, yo. Ahí nomás, pare, socio. La otra estrofa viene en camino.